Oceánica Podcast. Por Carlota Bárcena. Bueno, pues estamos hoy con Tony Bat aquí en Oceánica Podcast. Es un oceanógrafo muy conocido a nivel internacional en toda la comunidad surfera y además un surfista de olas grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, esperando todo el día. Ahora estoy nervioso. ¿Cómo comenzó tu pasión por la mar? Desde que casi desde siempre, porque nací en una ciudad en Inglaterra cerca del mar, al lado del mar, y mi padre me llevaba a la playa los fines de semana y eso con 8 o 9 años. Y no sabía lo que era el surf. Veía a gente haciendo planking. Ya sé que tú sabes lo que es el planking porque escuché el podcast de, ¿cómo se llama ese chaval? Jim Box, sí, Jaime. Sí, un Sí, pero planking. explícalo un poco más, porque igual hay gente que no se vio la No, entrevista que claro, pero sí, deberían escuchar eso porque fue un podcast muy bueno. No, un planking es como una tabla de madera que no flota y es como una laya, pero más pequeña. Y la gente va tumbada y lo pasa muy bien, pero es como un estilo de surf muy, muy antiguo y empezó, creo que empezaron a hacerlo en Inglaterra en los años 20, fíjate. Y es lo que veía en la playa, no había surfistas así como conocemos hoy en día. Y nada, cuando supe que existía el surf, a través de, no sé, una foto que vi en una revista o en la televisión o algo así, pues era lo que quería hacer. Perdón, voy a... Sí, no te preocupes. Yo estoy aquí desde un bar, se oye un poco de ruido. Estamos haciendo la entrevista de forma un poco diferente. Normalmente son diferentes en la radio, pero bueno. Entonces, eso que me contabas ahí, tus inicios. Sí, y luego con, bueno, a los 11 años, 11, 12 años, pues conseguí mi primera tabla con mucha dificultad porque no se hacía surf en mi entorno, en el colegio, que fui a un colegio con 900 niños y ninguno sabía lo que era el surf. Entonces no es como hoy en día con las escuelas de surf y que está muy de moda. Y nada, muy poco a poco, empecé muy lento. Y luego en el colegio, que no aprendí mucho porque era un infierno, pero bueno, me gustaba la física. Entonces, cuando, no sé, cuando tenía como 16 años o 17 o así, me acuerdo, compré un libro que se llama como La ciencia del surf, como un libro mío, no exactamente el mismo título, pero tenía cosas como las borrascas y como de dónde venían las olas y estas cosas. Entonces empecé a interesarme en la oceanografía también. Y vale, bueno, quien te conozca, dinos también tus redes para que te sigan. Tus redes sociales o dónde pueden, bueno, tus libros son bastante míticos, ¿no? Entonces, quería que habláramos también sobre cómo se forma una ola, cómo afecta el suelo de los océanos a la hora de formarse diferentes tipos de olas, que es algo que bueno, que cuentas en algunos de tus libros, ¿no? Y bueno, Sí. luego ya hablaremos del último. Sí, es Lo que cuento en, perdona, un libro que se llama La ciencia del sur, que acabo de mencionar, que es más o menos el cuento de una ola o la historia de una ola, de dónde vienen las olas. Y todo empieza con la energía del sol. Incide la energía a la superficie del planeta. No, no voy a contar todo porque estaríamos aquí como 20, todo el día o más. Porque, bueno, hago, doy cursos y cursillos y charlas sobre eso y a veces es un fin de semana entero, entonces no voy a contar todo. Pero bueno, todo empieza con el sol y luego lo que el calor que el sol da a la superficie de la Tierra es diferente hay una diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador, obviamente, y esta diferencia de temperatura hace que se mueva el aire, la atmósfera, y el movimiento de la atmósfera se manifiesta en temporales en el mar, borrascas, y las borrascas lo que tienen es viento que sopla sobre la superficie del mar, y este viento es lo que produce la mayoría de las olas que surfeamos. Digo la mayoría porque acabo de estar en Alemania, en una piscina de olas, que es la antítesis de lo que se supone que es el sur para mí, pero bueno, tuve la oportunidad de estar ahí. Y claro, para ellos las olas no vienen de las borrascas ni el viento que sopla sobre la superficie del mar, viene de una máquina. Pero bueno, la energía viene del mismo sitio, ¿no? La energía viene del sol. Y luego, ¿qué pasa? Sí, cuando las olas salen del área de generación, pues se propagan sobre la superficie del mar a lo largo de muchísimos kilómetros, miles de kilómetros en algunos casos, y luego llegan a la plataforma continental, se cambian de forma y luego llegan a la costa y luego rompen. Y es entonces donde nosotros sacamos una parte pequeñísima de toda esta energía para empujarnos en una tabla de surf, que es una maravilla, porque es una proporción de la energía tan, tan pequeña que no hace nada, no afecta la ola ni nada, pero a nosotros nos hace como un. Bueno, para mí es mi vida entera, lo de las olas y el surf. Y otra cosa también que es una maravilla, que no hay dos olas iguales, que mi miles y millones de olas se están rompiendo ahora mismo en todo el planeta y ninguna es igual que que otra y siempre será así. Sí, luego también eso, pues la acción de las borrascas, ¿no? Porque a veces es eso, la gente como que dice, ah, va a venir un temporal, igual hay mar, puede, pero a veces como que a veces fallan las previsiones, le cuesta a la gente, ¿no? Entender por dónde van a ir las cosas. Sí, eso es lo que hablé en Alemania. Les di una charla sobre el mar, fíjate, en una piscina de olas. Y tenía como ejemplos absurdos de previsiones de olas que son imposibles de que acierten, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que di era algo como el 10 de enero 2032, a las 3:30 de la tarde, va a venir una serie de seis olas y la tercera ola de la serie va a tener 2,25 metros, más o menos. Y es absurdo porque esto no es imposible. Pero claro, en una piscina de olas pueden programarlo perfectamente. Claro, total, totalmente. No sé qué opinión tienes sobre las piscinas de olas. Ah, yo soy muy abierto, ¿eh? La gente piensa que tengo como opiniones así muy fijas. Bueno, con algunas cosas sí, pero bueno, en general soy muy abierto. Quiero probar todo y luego sacar una conclusión. Claro. Vale, y también tú estuviste metido un poquito bueno, en temas más medioambientales y demás. Entonces, no sé qué medidas crees que debemos adoptar como sociedad o a nivel estatal o mundial para salvaguardar espacios, bueno, de surfing. Ya en su día, pues la ola de Mundaka, ¿no? Que no la dragara y un montón de olas más que hay por ahí, que se protegen unas y otras no. Por ejemplo, Puerto Escondido parece que va peor, ¿no? Está todo fatal, sí. Llevo 20 años intentando convencer, bueno, sobre todo a los surfistas que conozco o los surfistas que me escuchan cuando doy una charla o una cosa de estas que estamos haciendo ahora mismo. He organizado congresos para surfistas y nadie viene porque hay olas y entonces ahora, bueno, los últimos 4 o 5 años estoy como pensando en cómo se puede hacer de otra manera, ¿no? Bueno, convencer a los surfistas primero y luego convencer a la otra gente, porque claro, si nosotros hacemos todo bien, pues no va a cambiar nada, porque somos muy pocos. Yo creo que, bueno, ahora estoy como intentando publicar un par de artículos y hablar un poco con la gente sobre no decir nada a la gente que hay que salvar el planeta, porque esto es muy aburrido. Y nadie quiere que le diga a alguien lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, vi un documental hace 2 años o así que me motivó este tipo de idea. Se llamaba, bueno, se llama en inglés The Game Changers, que se trata de unos, bueno, muchos así deportistas y otra gente que están mucho mejores sin comer carne. Era sobre eso, ¿no? Que comer menos carne, porque todos sabemos que no sé si todos sabemos, pero yo sé que la industria de agricultura de animales es lo peor que hay para el cambio climático y la destrucción del medio ambiente y todo eso. Pero si hablas así a la gente, pues si dices, ah, tienes que comer menos carne para salvar el planeta, pues no te van a hacer caso. En este documental entrevistaron a mucha gente muy famosa y gente que son, por ejemplo, un tío que es casi el tío más fuerte del mundo, que levanta, no sé, 600 kilos en los hombros o algo así, y no come carne. Y dicen, me preguntan cómo puedo ser tan fuerte como un toro o algo así, ¿no? Porque los toros son muy fuertes, ¿no? Y dicen, ¿has visto un toro comer carne alguna vez? Y es verdad que los toros no comen carne. Entonces había muchos deportistas que están al máximo de su rendimiento sin comer carne. Entonces, y luego había otras entrevistas con otra gente que no eran deportistas, pero era gente que había comido durante muchos años como colesterol y mucha proteína animal y eso. Estaban a punto de tener las típicas enfermedades que tenemos con 50 años, un poco más, ¿no? Cáncer, enfermedades de corazón y diabetes. Y al comer, como sin comer carne durante poco tiempo, pues el riesgo bajó muchísimo de tener estas enfermedades. Entonces, esto está siendo un poco raro, No, pero pero bueno, eso la que te entiendo, filosofía que que tengo yo ahora como para convencer a la consumidores, gente. Eso, ¿Eh? que como consumidores tenemos una gran responsabilidad a la hora de reducir, pues, el impacto de nuestras, de lo, bueno, lo que hagamos, ¿no? En la mar, que todo eso tiene una influencia en la mar y en los ecosistemas marinos, ¿no? Sí, pero a lo que voy es que se puede convencer a los surfistas, por ejemplo, de que primero van a ser, si quieren ser muy buenos, si comen menos carne, pueden tener un rendimiento mejor, y si les da igual cuando lleguen a los 50 años si se van a morir de un infarto, pero bueno, algunos están preocupados, ¿no? Entonces, comer menos carne también tendrán menos posibilidad de tener estas enfermedades. Y esto sin pensar en el planeta y los ecologistas y todo esto. Y luego, esto es lo que comes, ¿no? Luego, las cosas que compras, porque todo el mundo compra un teléfono móvil cada 2 semanas y quiere un coche nuevo y una casa mejor que el vecino y todo esto, el consumismo, el materialismo, también está matando el planeta. Pero lo que se puede decir es que un par de zapatos, por ejemplo, que tienen 5 años, son mucho más cómodos que un par de zapatos nuevos, ¿no? Que son muy incómodos. Y hay algunas cosas que ya sabemos que quedar con algo un poco más tiempo es como, qué sé, es como una persona, ¿no? Vas a conocer los zapatos o la tabla de surf o una bicicleta o algo así. Y luego no quieres deshacerte de ello. Y esto es mucho mejor, claro, mucho mejor para el planeta y mucho mejor para la persona al final. No tienes el estrés de tener que comprar y comprar y comprar porque te dicen que tienes que hacerlo. Y no tienes que saber nada de salvar el planeta. Es mejor para ti. Y la tercera cosa, que voy a terminar con esto, es viajar, porque yo llevo muchos años haciendo surf y soy un poco mayor, y hace 30 años me acuerdo los viajes que hice sin dinero, con un coche muy viejo, pero con mucha gente en el coche porque no teníamos dinero, y luego otros viajes que hice por Sudamérica en un autobús o en un, yo qué sé, por autostop o esas cosas porque no tenía dinero. Automáticamente estos viajes eran más sostenibles, mejor para el planeta, consumía menos combustibles fósiles y son los mejores recuerdos que tengo de todos mis viajes que hice. Hoy en día, si todo el mundo, todos los surfistas lo que quieren hacer es ir, yo qué sé, a Mentawai 5 días, hacer tubos y luego volver. Y para mí es muy difícil explicar, pero este tipo de viajes yo creo que no te da los mismos recuerdos que pasar 6 meses viajando por Sudamérica, buscando sitios nuevos y conociendo a toda la gente y todo esto. Bueno, esto es lo del medio ambiente. Y bueno, ya que introduciste un poco la parte de tu experiencia como surfista, tú también eres conocido como surfista de las grandes. Cuéntanos un poco por qué te gusta eso, por qué es un poco más. Bueno, Nuria es una amiga en común que tenemos, que la entrevistamos aquí, que fuimos a hacer un curso de apnea hace poco. Ella también es de las grandes. Y nada. Vamos a hablar un poco ahí de la filosofía de coger olas. Es que noto que estoy hablando mucho y las preguntas son muy pequeñas y las respuestas son muy largas. Pero eso es porque estoy en un bar con ruido y prefiero no hablar. Prefiero que Ah, hables tú, que vale. es más interesante. Bueno, lo hacemos así, pero suelo hacer eso y suelo dar mucho mucho rollo para llegar a, no sé, como Está un bien, bucle. porque tener entrevistados que les hay que sacar como las palabras, eso está muy mal, ¿eh? Así que, muy bien, tú sigue por ahí. Bueno, Lanzo las Bueno, manos. dentro de 20 minutos, si estamos aquí todavía, igual estoy un poco más así como más preciso, pero bueno, lo de las olas grandes. Bueno, primero te voy a contar cómo creo que empezó todo lo de las olas grandes, porque, claro, yo empecé a hacer surf en Inglaterra, estaba allí surfeando en Inglaterra en los años 80. Todavía no había venido a España y estaba como un poco agobiado. Ya había aprendido a hacer surf más o menos bien en olas pequeñas, me defendía, pero había incluso en los años 80, había mucha gente y la gente muy competitiva. Y yo no soy una persona competitiva para nada. Me agobio mucho si estoy rodeado de gente y ellos quieren competir conmigo y yo no quiero competir, ¿no? Por eso me gustó un poco la piscina de olas, pero bueno, esto es otro tema. No te hacen el snake, no te saltan ni nada. Igual es porque era Alemania, pero bueno. Y entonces estaba como un poco, jo, ¿qué hago ahora? Es que esto es como agobiante. Quiero disfrutar, estar en el mar y coger mis olas y todos quieren competir conmigo y había también como esta presión que tienes que ser bueno, ¿no? Igual si no hubiera sido un poco bueno, no hubiera sido un problema, pero bueno. Entonces, por alguna razón descubrí las olas grandes, no estaban de moda entonces en los años 80, pero había algún artículo en las revistas americanas y me acuerdo, por ejemplo, no se surfeaba Mavericks ni otras olas, era todo Hawái, pero había un artículo de unos hawaianos que fueron a surfear la ola grande de Perú que se llama Pico Alto. ¿Has estado ahí? No. Vale. Y esa ola se quedó casi sin surfear durante muchos años. Se había quedado sin surfear. Había gente que lo había surfeado en los años 60 y luego se puso de moda las olas pequeñas y luego se quedó sin surfear. Y unos famosos hawaianos fueron a surfear esta ola, Pico Alto, y me gustó mucho el artículo, me acuerdo, eso fue en el 87 o así. Entonces, y luego me di cuenta, bueno, también hice unos viajes, por ejemplo, fui a Marruecos en el 85 y me acuerdo que me metí un día en Anchor Point, pensé que había mucha gente, había como 10 personas o así. Pero estaba como esto, un poco más grande, no sé, yo qué sé, 2 metros igual. Y me gustaba, pensé, wow, no tengo miedo ni nada, voy a coger una tabla grande, un 6-8, algo así, ¿no? Y luego fui a Sudáfrica también en el 87 y surfé en Jeffreys Bay y en Hace otros mucho, sitios. mucho tiempo de todo aquello que fuiste, bueno, no uno de los primeros, pero bueno, casi, porque al final ahora sí que cambió mucho, ¿no? El surf de las grandes es más, hay mucha más competitividad. Bueno, Nazaret, no hay más que verlo, ¿no? Sí, bueno, voy a explicar esto un poco más, bueno, dentro de 10 minutos, si tenemos tiempo. Entonces, sí, hice unos viajes y me di cuenta que no tenía miedo y me gustaba lo de las olas grandes. Entonces, como se encendió una bombilla, ¿no? Esto puede ser la solución. Puedo ir a sitios donde hay olas grandes y no hay nadie y estoy muy lejos de la costa y no me molesta nadie y estoy yo y las olas. Y esto al final fue un acierto porque me di cuenta cuando empecé a surfear olas más grandes todavía que me gustaba muchísimo. Y era como reconocí el problema, que el problema era estar con mucha gente y estar como en un ambiente competitivo. Entonces, durante varios años disfruté mucho estar, surfear sitios con muy poca gente o solo, así, con olas un poco más grandes. No estoy hablando de olas, todavía no estoy hablando de olas de 5 o 6 metros, estoy hablando de olas de 2 metros o 3, que fui a Irlanda, Escocia, esos sitios fui a Perú en el 89, pero no surfeé pico alto porque no tenía tabla, pero lo vi romper y surfeé otras olas así de 2 metros o 3 metros. Y luego había como varios puntos de inflexión también, como que se encendieron más bombillas así, cuando descubrí que estaba allí Mañacoz. Mañacoz es una ola grande en el País Vasco. Al principio empecé a ir a Mundaka, pero luego me di cuenta que estaba Mañacoz ahí y no había mucha gente. Y la gente majísima también. Conocí a los cuatro que surfeaba allí y como me adoptaron casi, como uno de ellos como nuevo, así. Y era como, jo, esto es una maravilla, ¿no? Hice como un aprendizaje de surfear olas grandes, sobre todo allí en Mañacoz. Y luego empecé a ir a Sudáfrica a partir del 2002 y fui 18 inviernos seguidos a partir del 2002 hasta el 2019, y luego el COVID y todo esto, y no he ido todavía desde el COVID. Pero también eso fue también como una especie de aprendizaje también. Además de lo de Mañacoz, en Sudáfrica, esto en Ciudad del Cabo, en Cape Town, allí tienen unas olas Ahí buenísimas, hay olas tiburones, grandes. ¿no? También. ¿Algún susto Y o esto no algo? es un problema, nada, no, qué va. ¿No? El mar es el sitio más seguro. El problema es que te roben y es un poco inseguro. Tienes que cerrar las puertas de tu casa. No salir de noche, esto sí es un problema, pero bueno, el mar, no en el mar Bueno, y bien. quería que habláramos también de tu libro, de tu último libro, ¿vale? Que, bueno, pues un poco, que por cierto, se llama Olas Grandes para Surfistas y Amantes del Mar, quien no lo tenga por ahí, que ya está disponible bien en Amazon y demás sitios. Y pues eso, ¿cómo surge la idea? ¿Qué pretendes con ello? ¿Qué? Vale, bueno, si no te importa, voy a hablar de esto un poco y luego voy a Sí, volver un poco a vale, la perfecto. filosofía Sí, genial. del surf, si tenemos tiempo, Genial. ¿eh? Sí. sí, no, bueno, este libro es un libro pequeño, no es nada difícil de leer ni nada, es casi como una revista. Tiene como 34 capítulos completamente independientes, y cada capítulo se trata de una ola, un tipo de ola, no una ola, no un sitio para hacer surf como Mañacoz, un tipo de ola, ¿no? Como rompiente de playa, ola de ría, no sé, no me acuerdo. Bueno, sí, luego hay diferentes tipos de olas que hay olas que no se surfean. Olas que no están en el mar, hay olas que existen en un río, como la ola que acabo de estar en Alemania. También me enseñaron esa ola famosa en Múnich, que es una ola estacionaria que no se mueve en un río. Olas debajo del agua, hay olas que se surfean, pero están en el cielo. Olas de 1.000 metros de altura, fíjate, que son olas atmosféricas, y la gente sube en un planeador o ¿cómo se llama?, ala delta, y surfean estas olas. Bueno, hay 34. Y entonces lo que puedes hacer es, como cada capítulo, todos los capítulos son independientes, lo he hecho muy fácil de leer, ¿no? Para la gente. No tienes que leerlo desde el principio hasta el final. Puedes dejarlo en el váter y leer un capítulo cada vez que vas al baño, ¿no? Y luego, como hacía yo con el libro Guinness de Records, no sé si eso en Inglaterra, no sé si aquí la gente lo hacía, pero como cuando iba al baño, pues pensé, ah, a ver, ¿cuál es el coche más rápido del mundo? O algo así, o cuál es, bueno, también había olas, la ola más larga del mundo, me acuerdo, que no era. No era la ola más larga del mundo, era otra, pero bueno. Bueno. Bueno, en realidad eso, el tema de la filosofía del surf es un tema muy interesante. No, que te corté antes, te dejé ahí un poco. No, no, había que meter el libro ahí porque igual lo compra También, alguien, ¿no? claro. No, no, Tú lo háblame de lo de. que quieras en el fondo, ¿no? No, lo que quería explicarte Sí. era. Algo de, sí, como las olas, tiene que ver con las olas grandes, pero no necesariamente. Puede tener que ver con el surf en general. Sí. Tengo mucha dificultad en convencer a la gente que no soy una persona competitiva. No quiero competir con nadie y no quiero hacer surf por ser. Llegar a ser famoso o ganar mucho dinero o ganar un Yo premio que igual, me yo saquen igual. una También me foto. pasa, pero se nota mucha competitividad a veces. Depende de qué playa, pero sí. Y a veces es algo como más masculino, porque si estás entre chicas en el agua no se nota tanta competitividad. Sí, me gusta más casi surfear con vosotras porque no sois competitivas. Sí, es una cosa que tenemos nosotros, los tíos, como metido genéticamente programados, ¿no? Para competir entre nosotros. Pero bueno, aparte de esto, eso es muy, muy filosófico. Pero bueno, entonces, a mí me gusta estar, sobre todo en olas grandes, porque las sensaciones son más. Más agudas y si es, todo es como más, tú estás más despierto, tienes que concentrar más, tienes que olvidar lo que otras cosas de tu vida, ¿no? Cuando sales, cuando te vas de la tierra al mar, esto es tu mundo, esto es tu universo, el mar, las olas. Las series, el viento, pocas cosas más y tienes que concentrar 100% y no puedes estar pensando que me están sacando una foto o voy a surfear esta ola porque quiero ganar un premio o quiero contar a mis amigos que surfeé una ola muy grande. Y esto se llama motivación intrínseca, porque es la motivación es para hacer esta cosa, para hacerlo, no para hacer una cosa que está ajena esta actividad, que sería motivación extrínseca, ¿no? Y me gustaría creer, no sé, porque a veces pienso que igual no estoy haciendo, igual estoy pensando en otra cosa, ¿no? Igual estoy pensando que me van a sacar una foto y estas cosas. Pero me gustaría pensar que la mayoría del tiempo que lo hago es simplemente por hacerlo. Y llevo muchos años, ya te he contado, cuando empecé a lo de las olas grandes. Y me gustaría pensar que si. Como todavía lo estoy haciendo y no he ganado ningún premio ni me invitaron a campeonatos y siempre me quedo el último porque me agobio y eso. Y entonces todavía lo estoy haciendo, aunque sea malo, me da igual porque disfruto igual. Y es muy difícil convencer a la gente por eso lo hago, ¿no? Y luego, como no surfeo olas de 20 metros en Nazaré, nunca voy a ser famoso igual, porque solo surfeo olas de 5 o 6 metros. Entonces estas olas no son muy grandes, ¿no? Y no, otra cosa que no me gustan las motos de agua, he probado motos de agua, no he hecho towing, surf de remolque, pero he estado en el agua, me han llevado con una moto, me han rescatado y he llegado a la conclusión que voy a disfrutar igual en situaciones donde las olas están más pequeñas y no necesito una moto de agua, que si hay olas 5 veces más grandes y más espectaculares y la foto es más espectacular y todo esto con motos de agua. Y eso es lo que quería decir. Hay más. No, totalmente de acuerdo. Pasa que, bueno, por eso viniste a Oceánica Podcast y por eso me interesaba entrevistarte, porque me gusta mucho toda esa filosofía, como piensas. Yo pienso bastante parecido, pero ahora parece que la imagen, el Instagram y todo esto es casi como más importante incluso, ¿no? Y entonces tienes a gente entrenando wipeouts, casi más que a veces entrenando técnica o cosas, y dices, bueno. Bueno, que cambia mucho todo, los sponsors, la imagen, ¿no? Todo Sí, no el estoy tampoco, individualismo. tampoco estoy diciendo que lo otro es malo y No, el otro modelo ya, es te bueno. entiendo. Es simplemente lo que me gusta hacer yo, ¿no? Lo que te gusta a ti, sí. Y luego, otra cosa, que en Patagonia tengo la suerte de haber conocido muchos escaladores, porque en Patagonia son Sí. sobre todo escaladores, ¿no? Sobre Los todo. surfistas somos muy pocos. Y si a veces no saben lo que es una moto de agua. Y si cuentas americano, recording in progress. Sí, con Patagonia Sí. he tenido la suerte de conocer a muchos escaladores, porque los surfistas somos pocos, pero Patagonia tiene sobre todo escaladores y gente del monte. Y cuando explicas a un escalador, a veces no saben lo de las motos, ¿no? Piensan que surf es surf normal, lo que intento hacerlo yo, remar las olas y bajar las olas así. Y dicen, wow, esto es absurdo, esto es como subir un monte en un helicóptero o algo así, ¿no? Y luego entonces pensé, no es exactamente tan absurdo como un helicóptero, pero sí es usar una máquina de combustibles fósiles para ayudarte bajar una ola. Entonces, si hubiera alguna máquina, que un helicóptero es un poco demasiado, ¿no? Pero como yo qué sé, una moto estas que van sobre la nieve o algo así, para subir subir el escalador al monte y luego se saca una foto. Y eso sí, claro, sería absurdo. Entonces, y los escaladores luego hablan de, bueno, no usar cuerdas o usar cuerdas, pero yo creo que tampoco es eso, porque no usar una cuerda sería como surfear una ola de 6 metros sin invento, que yo uso invento. No uso invento en olas de medio metro, pero en olas de 5 metros o 6 sí uso invento. Entonces, escalador con cuerdas, porque estás usando tu experiencia y tus ideas y tu iniciativa para superar una situación, para ir desde un sitio a otro, ¿no? Para subir el monte. Y no estás usando ninguna máquina, na nada mecánico ni nada. La diferencia es que las olas son espectaculares y las olas grandes, cuanto más grande la ola, hay mucha diferencia en la impresión que da la ola a la persona que está mirando la foto o el vídeo. En un monte no hay mucha diferencia, ¿no? Hay diferencia. Si ves una pared de 3.000 metros y alguien, 1.000 metros, 3.000 pies, que está escalando esta pared, pues parece un poco más espectacular que uno de 5 metros. Pero no es lo mismo, no es. Entonces, la sensación que tiene un escalador a escalar algo mucho más difícil no es proporcional con lo espectáculo que sea la imagen. No sé si me explico. Y yo creo que es esto lo que motiva a la gente ir a Nazaré con una moto de agua y surfear olas de 20 metros, porque es muy espectacular. Yo no lo he hecho, entonces igual estoy equivocado, pero bueno, eso es lo que Es algo así lo como un poco como los gladiadores, ¿no? Que parece ahí, que van a, no sé, Sí, sobre bueno, todo sí, Nazaret, me es estoy que refiriendo, vaya. no quiero ser muy así como negativo y pesimista ni nada así, porque igual estoy completamente equivocado. Pero Y bueno, sí, próximos proyectos que tengas y demás. una vez conocí el alcalde de Nazaré una vez en una especie de evento de olas grandes y quería vender, bueno, ya está vendido, ¿no? Pero quería vender el pueblo de Nazaré como eso para. Y decía: tenemos un lema, hombre contra la naturaleza. Y pensé: oh, es que no puede ser, no puede haber gente así en el mundo todavía que piensa así. Y hablaba así todo el tiempo. No sé si estás, señor alcalde, si estás escuchando, lo siento, pero bueno. Y nada, sí, eso, como gladiadores, como dices. Y luego conozco a gente que no disfruta haciéndolo. Admiten que lo hacen porque piensan que tiene que hacerlo por el sponsor o es su trabajo. Entonces, yo que tengo un sponsor, pero no vivo de ello, no es mi trabajo, estoy más libre. Bueno. Bueno, te iba a preguntar por próximos proyectos y trabajos, ¿cómo vas? ¿Qué vas haciendo? Tengo 2 libros más. Que escribo muy, muy lento. Pero tengo un libro, bueno, el libro de olas. Tuve la suerte de conocer un tío que tiene como, no sé cómo se llamaría en España, agencia de publicación o algo así, se llamaría, ¿no? Que si tú estás buscando una editorial importante, pues trabajas con una agencia o un agente o algo así. No sé, tú me dices. ¿Se llama así? No No me sabes. doy cuenta, la verdad. No sé. Bueno, es como un intermediario que los escritores importantes todos Sí. tienen. Yo nunca he tenido. ¿Un editor Pero o cómo? No, no sé, no me. no es el editor, porque es una persona o una organización que trabaja entre el escritor y una editorial, pero trabajan con editoriales muy importantes, como Penguin o editoriales muy grandes, así. Y tuve la suerte de, a través de un amigo, conocer a un señor que trabaja ahí en Londres y quieren que haga un libro de olas, pero para el público, no para los surfistas, para el público en general. Y piensa que igual se vende, no lo sé, pero bueno, es una oportunidad. Tengo que hacerlo bien porque si no, no lo van a aceptar. Pero bueno, es un proyecto. Entonces será algo así, libro de olas, pero desde el punto de vista de una persona que no sea surfista. Y luego tengo mi otro libro que son como mis memorias. Tengo como muchos artículos ya, algunos ya publicados, otros medio publicados, otros así en el disco duro. de estos viajes que hablaba antes, de los viajes de hace 30 años que parece que no hay mucha gente que De viajes habría que hacer una entrevista entera, ¿no? ¿El qué? Que de viajes habría que hacer una entrevista entera, aparte, ¿no? Sí, pero de un día entero, porque 40 minutos es muy poco. Entonces estoy po como recopilando poco a poco, como si fueran artículos, pero van a ser capítulos de un libro, de cada uno que es un viaje, como por ejemplo cuando fui a Irlanda en el año 90 con un coche muy viejo, pues era todo muy gracioso. Ahora suena muy gracioso lo que hicimos, porque éramos muy inocentes y encontramos olas, pero no era solo olas. Y sobre todo la gente que conoces en el viaje y estas cosas. Pues nada, muchas gracias por estar en Oceánica Podcast, que se nos va un poco ya el tiempo, por eso ya, pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista y gracias. Que yo llevaba ya mucho tiempo como diciendo, quería entrevistar a Tony Bad, quería entrevistar y no me había surgido pues hasta ahora. Bueno, espero que ha sido interesante para ti, no sé. Sí, seguimos en contacto, cositas que publiques, viajes que hagas, que me quieras contar, pues lo que tú quieras. Bueno, ya que te conozco, bueno, te conocía por eso. Bueno, no tengo muchas redes sociales, pero te he visto por ahí en la pantalla ahora. Sé que eres una persona real, entonces, sí. Estamos en contacto. Si necesitas algo, otra cosa, pues me dices.

catch the biggest fish in your pond. You have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him you liked his article in the newspaper. I'm the party star. I'm popular. I got my own car. I'm popular. I'll never get caught. I'm popular. I make football bets. I'm the teacher's pet. I propose we support a 1 month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your 1 month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Every boy in the whole world could be yours. If you'll just listen to my plan, the teenage guide to popularity. I'm head of the class, I'm popular. I'm quarterback, I'm popular. My mom says I'm a catch, I'm popular. I'm never last picked, I'm a cheerleading chick. I'm the party star. Bueno, pues gracias a todos los oyentes, gracias a Tony Watt por acceder a esta entrevista tan, tan interesante. Y nada, pues seguimos aquí desde los estudios de Radio Crash y desde las redes, ¿vale? Os digo el Instagram, oceanicapodcast/surf. Y en Spotify tenéis acceso a todos los programas que llevamos hechos hasta ahora. También en la web. Y en el blog de Radio Crash. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Oceánica Podcast. Y nos vemos también en la playa. Por Carlota Vázquez.